6:48 de esta tarde de miércoles. Nos toca hablar de cómics con los amigos de Estreveo. Hoy ya saben que volvemos a las recomendaciones mensuales entre Pablo Calvo y Ramón García Antiveros. Pablo, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Da Silva, ¿qué tal? Ramón, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. En esta ocasión el turno es de Pablo, que propone un cómic español, gallego además para más señas, a Ramón. ¿Qué te ha propuesto, Ramón? Pues me ha propuesto un cómic que, no sé si decir peculiar, pero la verdad es que es un cómic bastante normal en el planteamiento, pero está francamente bien. Se llama La tetería del oso malayo y la verdad es que me ha gustado mucho. Está un gran cómic, la verdad. A ver, defínelo un poquito. A ver, cuando llegas a tus manos, ¿qué te encuentras ahí? ¿Qué dices, tu madre mía? No, me encuentro sobre todo papel. Es un cómic, no sé exactamente cómo decirte, muy europeo. Rubín empezó a dibujar estos cómics en un fanzine y se nota, es un estilo, digamos, fanzinero, de historias más o menos cortas las primeras, de unas 8 o 10 páginas, un estilo en blanco y negro muy impresionista, muy elegante, porque estaba muy bien, y una historia, pues, que es una historia hecha de muchas historias, ¿no? Una historia que son muchas historias. Oye, Pablo, ¿por qué le recomendaste este cómic? A ver. Pues mira, si te cuento la verdad, esto es fruto un poco de que, claro, como yo soy muy seguidor del programa también y os escucho con mucha frecuencia, y especialmente en la sección esta nuestra del cómic, y hemos hablado varias veces ya del tema de las bibliotecas y de que es muy bueno visitar las bibliotecas y demás, pues bueno, me he hecho como muy frecuente, una visita muy frecuente a la biblioteca pública de aquí de Cáceres con mi hija, que le encanta sacar libros ilustrados y cuentos y esas cosas, y aprovecho ya la coyuntura y he visitado la comiteca que tenemos ahí, que la verdad que es bastante buena. Y en eso pues me he estado sacando una serie de volúmenes y entre ellos he dicho, oye, generalmente en el programa hablamos mucho de cómic europeo, de cómic americano, pero no tanto de cómic español. Y entonces he estado sacando diversas obras de diversos autores y en este caso esta, que es de un gallego, de David Rubín. Pues bueno, había oído hablar bastante de él, sobre todo por su obra Beowulf, que ya también reseñamos hace un tiempo, sí, reseñó sí Paul y Antonio Roguera en el programa, y dije, oye, pues voy a conocer al autor, que también me apetecía mucho. Y me encontré con esta obra, La tetería del oso malayo, que bueno, de primeras tenía muy buena pinta, y la verdad que cuando lo empecé a leer, pues me sorprendió mucho, ¿no? Entre otras cosas, por también lo que comentaba Mon, no es en sí una novela gráfica al uso, que digas, bueno, es una historia de principio a fin, sino que en sí es una colección o un compendio de historias breves que fue publicando durante una serie de años, desde el 2002 hasta el 2005, en una revista o fanzine de allí de la zona que se llama Dos veces breve. Y bueno, finalmente llevaron al proyecto, llegó un momento dado en que decidieron sacarlo en papel en un tomo que compendiaba todas esas historias y que, bueno, como nexo en común que tienen, claro, porque no son historias inconexas, sino que el nexo común que tienen es que todos los personajes acuden a este lugar, a la tetería del oso malayo, que efectivamente, como su nombre indica, es una tetería que está regentada por un oso procedente de Malasia, que se llama Sigfrido, y que tiene una peculiaridad, que es un hombre que escucha muy bien, y que su objetivo principal al abrirla no fue tanto abrir un negocio hostelero al uso, como, digamos, una especie de lugar que él mismo define como una especie de gabinete o psicoanímico, una especie de lugar de consultorio psicoanímico al que acuden las personas y allí de alguna manera se desahogan, cuenta sus vivencias, pero digamos de una forma muy natural, ¿no? Como el parroquiano que va a la cafetería habitual y empieza a hablar con su amigo el camarero, con su amigo el posadero, y le cuenta allí algunas penas, algunas sensaciones que tiene. Y son lo curioso es que son todo historias que tienen un trasfondo muy romántico. Y cuando hablo romántico no necesariamente hablamos de amor en todo momento, sino sobre todo el planteamiento, un planteamiento dramático, digamos como narrado desde el interior, un narramiento como muy visceral, ¿no? Los personajes son gente apasionada que ha sufrido situaciones duras, algunos de desamor, otros crisis de identidad, y bueno, y se van a ir reuniendo en la tetería y van hablando con este hombre, con el, bueno, que se trata de un oso, que es un animal antropomorfo, ¿no? Que como suele pasar en muchos cómics también que hemos reseñado. Y ya digo que bueno, que me sorprendió muchísimo, y sobre todo porque bueno, esa hilación que iba tomando a medida que iban avanzando las historias, que se iban relacionando unas con las otras, y sobre todo porque en el fondo yo la sensación que tuve es que me gustaría que esa tetería existiera realmente y poder visitarla alguna vez, más que nada por tener charlas con esas personas, con este oso malayo, que la verdad que es un tipo extraordinario. Que lo de tetería, ¿no? Parece mejor pegaría la taberna del oso malayo o algo, ¿no? Pero tetería, una cosita así como... Bueno, más una tetería muy tetería, ¿eh? Que todo el mundo se toma sus infusiones y sus cositas con sus leches. Sí, pero en la intimidad, sin que nadie se entere. Sí, pero en esta tetería yo todavía no he visto servir una, No, me parece que sirve un poquito de licor café a alguien, una cosita. Sí, así, pero es una cosa. Sí, algún licor café, algún orujo creo que se toman también, algún personaje. O sea, que sí, un poco sí, mezcla todo. Alguna cosita, algún licor de cereza del Valle de Jerte, algo, pero no. Exactamente, no, una tetería muy, muy digna de la parte antigua de Cáceres. Sí. Bueno, y tú, Ramón, entonces, te encuentras esto y dices, a ver, ¿qué es esto del oso? Por lo pronto, los dibujos son como lo has descrito, como muy europeos, ¿no? Sí, pero no solamente europeo, refiriéndome al cómic europeo, que es verdad que tiene un estilo que para mí es bastante diferenciado del cómic americano, sino muy parecido incluso al cine europeo, ¿no? Yo veo mucha referencia a este cine alemán, digamos un poquito más antiguo, macabro en cierto modo, muy muy con un claroscuro muy marcado. Este es muy así, ¿no? Un contraste en blanco y negro el dibujo, y la mayor parte tiene unos contrastes muy fuertes entre esos blancos y negros, crea muchos ambientes, muchas texturas, y en ese aspecto está genial. Luego tiene una característica este cómic, que es de las cosas que le parece que lo hace más atractivo, y es que no es todo personajes antropomorfos. Hay personajes antropomorfos, tienes personas, digamos, normales, y tienes incluso superhéroes, ¿no? Que van a la tetería a tomarse un café con esta gente. Entonces se nota mucho amor por el cómic de parte del autor, no, por todo tipo de cómics, ¿no? Que no es normal ver a autores españoles tan enamorados del cómic de superhéroes con tantas referencias. Y bueno, yo creo que es realmente muy interesante en muchos aspectos, incluido el dibujo. ¿El ritmo narrativo cómo es? ¿Si muy reflexivo por esas conversaciones que tienen o...? Pues mira, yo en ese sentido, como son muchos relatos, en el fondo son 8 historietas o relatos breves que narra, pues en algunos va combinando en función de la narración, que lo que precise o la historia en sí. En algunos es muy rápido, tiene como mucha energía, mucho trazo, mucha línea cinética, incluso acción desenfrenada, etcétera. Y en otros, cuando se produce una... O sea, que no tiene tampoco ningún miramiento, ningún problema, que en un momento los personajes están en plena charla, y dedicarle 1, 2, 3 páginas de los personajes, ¿no?, con diversos planos y encuadres, a ver la conversación entre ellos y sobre todo con un cuidado, digamos, como detalle de las facciones, ¿no?, para mostrarnos cómo el pequeño cambio de expresión nos lleva a que el personaje está reflexionando, está tomando, o sea, que en momentos dados es muy ágil y muy rápido, y en otros momentos, cuando la historia lo requiere, pues no le importa detenerse, hacerlo de una forma más reflexiva, que en ese sentido, como dice Mon, pues sí, es cierto que tiene bastantes detalles o referencias del cine europeo en ese sentido, ¿no? Que cuando es necesario lo adoptan de una manera y cuando no de la otra, ¿no? Eso es algo que también a mí especialmente me gustó mucho, que no hay autores que a lo mejor se centran más en una trama más de acción o una trama más... No, este es un cómic que tiene mucha variedad, ¿no? También en función de cada historia, como hemos dicho, claro. De hecho, yo creo que la narrativa es excepcional, o sea, es decir, el ritmo me parece que es una maravilla, vamos, igual que el dibujo, me parece de las cosas más valiosas del cómic. Tiene partes, como estabas diciendo, que sale gente hablando, pero realmente no es un cómic de conversaciones, no es un cómic en el que estás viendo a gente sentada en un bar de charla, es un cómic en el que pasan cosas, aunque sean cosas más grandes o más pequeñas, y realmente el ritmo de la acción yo creo que está hecho fenomenal, ¿no? ¿Quién lo ha publicado? Sí, pues esta obra la ha publicado Astiberri, aparte de lo que comentamos inicialmente, que se publicó en fanzine, luego la compilación completa la hizo Astiberri en el año 2006, y precisamente viendo que este proyecto iba a llegar a ese fin, pues lo que hizo el autor, David Rubin, fue reescribir, o mejor dicho, redibujar algunas de las historias para buscar un grafismo que se pareciera, digamos, que todo fuera, digamos, más uniforme y más propio de una obra completa, más que, porque claro, como yo he desarrollado a lo largo de varios años, pues se veía una clara evolución de los personajes. De hecho, uno de los prologuistas de la obra habla de que él hubiera preferido que se publicase como era originalmente, ¿no? Pero bueno, la idea de David Rubin fue darle esa uniformidad para que no hubiera tanta diferencia entre el que se publicó en el 2002 y el del 2006, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Y ya digo, lo publicó Astiberri en el año 2006 y el precio es 18 euros, un total de 184 páginas, además por un prólogo de Enrique Ventura, que la verdad que el prólogo es estupendo y te entra muchas ganas de leerlo, según lees Enrique Ventura, lo que comenta ahí de la obra en general. Y bueno, la verdad que sí, que creo que también, como hemos dicho otras veces, pues un precio razonable y asequible. De hecho, yo me lo encontré posteriormente en una librería y me lo compré a pesar de ya haberlo leído, porque me parecía que apetecía tenerlo en casa también. Es a 10 centimillos la página. Está... Sí, sí, no es caro, no es caro. A precio de folio, nada. No, casi, sí. Oye, y este chico, nos queda nada, 40 segundos, pero aparte de... Beowulf, que de la que hablamos con Gol y Antonio ya hace tiempo, ¿alguna obra así destacada? Sí, pues mira, inicialmente también tiene una obra previa que se parece un poco a esta también en cuanto a compilación de relatos breves, que se llama El Circo del Desaliento, también publicada por Astiberri, y posteriormente ha hecho varias, tanto Beowulf como comentamos, como otra que se llama El Héroe, que también es bastante interesante, y actualmente se encuentra terminando el dibujo de Gran Hotel Abismo, que es una obra que tiene guión de Marcos Prior y que está previsto a la publicación este 2016, así que bueno, ya comentaremos algo de ella en un futuro si cuadra la cosa. Perfecto, bueno, pues ya estamos en contacto. Ramón, Pablo, muchas gracias por estar este ratito en Canal Extremadura Radio hablándonos de La Tetería del Oso Malayo, El nombre también es interesante, no se te puede olvidar, No se olvida. De David Rubín, muchas gracias a los dos. Gracias a vosotros. Gracias.